Te torturaría hasta la muerte, tu muerte, te torturaría hasta la muerte, tu muerte, te torturaría hasta la muerte, tu muerte, te torturaría hasta la muerte, tu muerte. Ni la luna, ni la ni la luna, ni la ni la la la luna, ni la ni la ni la luna, ni la la la ni la luna, ni la la la la luna, ni la ni la luna, ni la ni la luna, ni la. Te torturaría hasta la muerte, tu muerte. Te sacaría los ojos con tus manos y te los haría tragar.